La cocina del periodismo. La cocina del periodismo. 60 minutos analizando los medios. Muy buenas tardes, una nueva emisión de La Cocina del Periodismo. Nicolás Calvo es mi nombre. Leandro Leo enfrente mío. Leo, ¿cómo estás? ¿Qué haces, Nicolás? ¿Cómo estás? ¿Cómo andás? Bien. ¿Me puedes decir Nico también? Nicolás. Una nueva emisión de La Cocina del Periodismo, un programa sobre los medios de comunicación y el periodismo en la Argentina y, como le gusta decir a Leo, en el mundo. Y hoy más que nunca, porque más adelante vamos a comentar el tema central del día a la fecha. Una semanita bastante agitada en la Argentina, sobre todo con lo sucedido el miércoles a la noche. También estaremos hablando más adelante de ese tema con el amigo Cleto. Julio César Cleto Cos, el amigo del campo, para ser más preciso. Sí. Así que es un tema que vamos a desarrollar al final del programa. Todavía no es el tema central del día de la fecha. Por el contrario, el tema central del día de la fecha es la cadena televisiva con base en Qatar, denominada Al Jazeera, muy conocida por su papel. Es decir, obtuvo su lugar importante en el mundo mediático con su papel en la guerra de Afganistán, tras el ataque a las Torres Gemelas. Más que nada, porque fue la única cadena internacional que difundió los videos donde Osama Bin Laden despotricaba contra la cultura occidental y los Estados Unidos, más precisamente. Por esas circunstancias es que tomó fama mundial. Indudablemente, más allá de la exclusividad que tenía Al Jazeera con estos videos, porque eran entregados directamente a Al Jazeera, todas las cadenas occidentales retransmitían y reproducían estos videos. Después, más adelante, vamos a estar comentando algunas menciones que han hecho respecto al tema. Bueno, algunos datos para tener en cuenta de Al Jazeera, que para nosotros no, o para la mayoría de los oyentes, tal vez no sea muy conocido. ¿Qué significa Al Jazeera? Una pregunta que todos nos estaremos realizando. ¿Significa península o isla? Hace referencia a la península arábiga. Es la principal cadena de noticias del mundo árabe, fundada en noviembre de 1996 por el gobierno de Qatar. Al principio fue sostenida por el gobierno y luego se independizó financieramente. Hay que tener en cuenta, para los que no saben absolutamente nada acerca del país de Qatar, es un país pequeño, si se tiene en cuenta la población, tan solo 600.000 personas, y solo 100.000 son cataríes. Al Jazeera comenzó sus transmisiones gracias al apoyo financiero del jeque Hamad bin Khalifa, anotalo, Nico, que aportó nada más ni nada menos... Ese te lo acordás de memoria, ¿no? Sí, de 130 millones de dólares o petrodólares, como se quiera interpretar. El jeque Hamad bin Khalifa, Nicolás, accedió al poder en 1995 como... tras derrocar en el trono a su padre. Es decir, en Qatar hay una monarquía. Bueno, como bien decíamos recién, mantiene una línea editorial crítica de los regímenes de la región de Oriente Próximo, pero también crítica de los gobiernos de Israel y Estados Unidos. Básicamente está contra todos. Datos curiosos a tener en cuenta. En España, el corresponsal de la cadena, denominado Taysir Al-Louni, fue detenido en 2003 y condenado por la Audiencia Nacional bajo acusaciones de pertenecer a Al-Qaeda. Osama Bin Laden le consiguió una entrevista exclusiva en el 2001 durante la guerra contra Afganistán, la cual fue transmitida por Al Jazeera. Las tomas de ese video fueron utilizadas como evidencia durante el juicio y por lo cual fue condenado a prisión dicho corresponsal. En 2006 fue dispuesto como en libertad, en realidad bajo arresto domiciliario, debido a su estado de salud. Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, calificó como a la cadena internacional Al Jazeera como un instrumento de propaganda de terroristas. El 22 de noviembre del 2005, el diario británico Daily Mirror publicó un memorándum de la transcripción de una conversación entre el ex primer ministro británico Tony Blair y George Bush, en la cual Tony Blair intentaba persuadir a Bush de no bombardear las oficinas centrales de Al Jazeera en Qatar. Relacionado con esto, durante el 2001, las oficinas de Al Jazeera en Kabul fueron bombardeadas, curiosamente, accidentalmente. Y en Bagdad, en 2003, también fueron bombardeadas de manera errónea. Eso fue lo que argumentó el gobierno de Estados Unidos. Bien, y lo que sabemos desde aquí de... Lo que nosotros sabemos sobre Al Jazeera es que sin duda es una cadena de noticias, de una cadena internacional de noticias que muestra la visión del mundo árabe y en contraposición de las cadenas internacionales de noticias a las cuales estamos acostumbrados como CNN, la BBC de Londres, CBS, sí. Fox. En el 15 de noviembre del 2006 fue lanzada Al Jazeera English, la primera cadena de noticias 24 horas en inglés con base en Medio Oriente. La base en Doha se interconecta con otro centro de transmisión en Kuala Lumpur y Londres, Washington. Y han llevado por distintas ciudades del mundo corresponsales. Han hecho un gran despliegue desde que nacieron hace unos 12 años allá en Qatar. Antes de continuar con este tema, vamos a pasar las vías de comunicación. Las vías de comunicación son por teléfono 48991647, vía mail lacocinadelperiodismo@radiopalermo.com.ar. Pueden escucharnos a través de internet en www.radiopalermo.com.ar y pueden visitar nuestro blog lacocinadelperiodismo.wordpress.com. Desde el programa pasado incorporamos los mensajes grabados que vamos a transmitir durante el transcurso de este programa, para dejar esos mensajes y que luego se escuchen en la radio y así lograr interacción con nuestros oyentes. Tienen que comunicarse al 5197-5338. Repito, 5197-5338. Anótenlo bien. ¿Tenemos trivia hoy? Dado a las circunstancias de la semana en lo que refiere a la política doméstica y sobre todo la votación en el Senado, además, teniendo en cuenta el Día del Amigo mañana, la trivia es: ¿qué le diría Cristina Fernández de Kirchner, presidenta de los argentinos, a Julio César Cleto Cobos en el Día del Amigo? Bien, estamos a la espera de sus respectivos mensajes. Después también le vamos a preguntar a la producción, a ver qué le preguntarían, qué le diría Cristina Fernández de Kirchner a Cobos. Después le vamos a preguntar a la producción también, a nuestro operador. Vamos a hacerles esa pregunta, pero ahora volvemos con nuestro tema central y estamos en comunicación con Lucía Newman, jefe de corresponsalía en Latinoamérica para Al Jazeera. Lucía, Nicolás Calvo y Leandro Leu te saludan, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Mucho gusto, muchas gracias por atendernos. ¿Aló? Sí, muchas gracias por atendernos. No, por favor. ¿Cuál es el funcionamiento actual de Al Jazeera en Latinoamérica? Bueno, funcionamos como cualquier cadena de televisión internacional, cubriendo las noticias y también con programas de interés general, cultura, deporte, etcétera. Si tú lo ves así, por lo menos superficialmente, se parece bastante a Al Jazeera en inglés, que es donde yo trabajo, a CNN o BBC. Ahora, en donde difiere es en el contenido. Tenemos una cobertura muchísima más amplia de América Latina y de todo el acontecer de este continente. ¿Cuáles son exactamente las transmisiones en Argentina en las televisoras nacionales? Perdón, no te entendí. ¿Cómo se transmite Al Jazeera en Argentina, más precisamente? Ah, bueno, sí. Bueno, déjame decirte que una feliz noticia, que el primer país donde el sistema de cable lleva la señal de Al Jazeera en inglés, que es un canal nuevo, y llevamos un poquito más de un año y medio de existencia, es Argentina. Entonces lo puedes ver por Cablevisión y Multivisión. Creo que es el canal 612, para hacerte la propaganda. Bien, Lucía, vos trabajaste durante 20 años para CNN. Sí. Y luego pasaste a Al Jazeera. En ese cambio ¿qué similitudes y diferencias encontrás entre la manera de trabajar y respecto de los contenidos, del tratamiento y las coberturas que realizan las distintas cadenas de las cadenas de noticias? A tu criterio, ¿cuáles son las...? Sí, te entiendo. Mire, yo siento que yo, personalmente, como periodista, hago lo mismo. Mi criterio no ha cambiado. Lo que es distinto es el criterio de la cadena. Y si bien en CNN yo cubrí América Latina durante 20 años, en los últimos años, especialmente desde la guerra de Irak, la cantidad de noticias y el tipo de temas que se podía tocar desde América Latina era cada vez más limitado. Entonces, en Al Jazeera, por contrario, todo les interesa, todo les parece nuevo, interesante, fascinante, exótico. Entonces, puedo hablar desde lo que pasa aquí con el campo y el gobierno hasta temas que no tienen nada que ver con la política, sino que por ejemplo, ¿por qué los argentinos van tanto al psiquiatra? ¿Qué les interesa eso? O festivales culturales que hay en Bolivia, donde la gente se tira piedras para que la sangre pueda fertilizar la Pachamama. Ese tipo de historias cubrimos. Claro. Desde, como te decía, de todo, es un menú muy amplio. Estamos en comunicación con Lucía Newman, jefe de corresponsalidad de Al Jazeera en Latinoamérica. ¿Cuál es el segmento de televidentes que tiene Al Jazeera en la región? ¿Y con qué canales compiten audiencia y de qué manera compiten audiencia? Bueno, nosotros tenemos una audiencia en este minuto de como 110 millones de, no de televidentes, sino de hogares, donde llega la señal de Al Jazeera en inglés. Nuestra audiencia son los 1.000 millones de personas que en el mundo hablan inglés, no castellano. Entonces, en América Latina es más limitado el público. Llegamos, por supuesto, a Argentina, como ya te comenté, y los países aledaños. También se nos ve en Centroamérica. Todavía no se lleva nuestra señal en Brasil, pero parece que eso va a suceder muy pronto. Lo donde sí se nos ve mucho es en Europa, en Medio Oriente, Asia, África y en una parte de Norteamérica. Y la competencia, por supuesto, es CNN y BBC, en inglés. Claro, y en ese sentido, al ser una cadena de noticias del mundo árabe, varía la línea editorial, seguramente. El objetivo aquí de Al Jazeera, según pudimos relevar en distintas notas que diste a diferentes medios, es difundir una visión latinoamericana del mundo. Pero difundir desde Latinoamérica una visión latinoamericana. Y ese es el tema, que los corresponsales que cubren cada zona conocen muy, muy bien su región. No son enviados en paracaídas para cubrir una historia puntual y después irse. Claro. Y entonces, cuando ves algo en Al Jazeera sobre el Medio Oriente, puedes tener la certeza que lo estás viendo desde los ojos de los que son de esa región, no de alguien que vino de una superpotencia, digamos, a sí, contar cómo ellos piensan que es el país y el sentir de los que viven ahí. Al Jazeera es una cadena, obviamente, muy vinculada con el mundo árabe. El hecho de tener un Al Jazeera en inglés que se transmite en distintas partes del mundo occidental, ¿puede interpretarse como una voz árabe, una voz o la transmisión de un pensamiento oriental sobre lo que sucede en Occidente? No, mucha gente me pregunta eso. Solamente se podría decir que es una voz árabe o una voz más árabe, aunque no totalmente, porque muchos de nuestros corresponsales no son, o sea, los que van a Medio Oriente no son necesariamente árabes, sino que personas que conocen y viven en esa zona. Pero cuando hay una noticia o se interpreta los acontecimientos del Medio Oriente, sí vas a tener una visión mucho más árabe. Pero cuando ves algo que está pasando en Europa o en Estados Unidos o en América Latina, no, para nada. O sea, no hay una, digamos, una influencia no, de... No, para nada. Incluso te voy a decir que yo todavía no he ido nunca a Doha. Yo no he cambiado mi forma de hacer periodismo ni de interpretar el acontecer de esta zona. Y los árabes no tienen una visión preconcebida sobre América Latina, así que mal podrían decir cómo quieren que se interprete. Y comparando, por ejemplo, con lo que podría ser una transmisión desde Estados Unidos o desde Inglaterra o desde otros países occidentales. Bueno, tú sabes que en las cadenas grandes internacionales, que son, digamos, las cosas claras, o son americanas o son inglesas, siempre se busca dar la noticia desde el punto de vista, desde la óptica de cómo afecta eso al gobierno, de cuáles son los conflictos entre esa zona y esta zona, entre, qué sé yo, Chávez y Washington. ¿Me explico? Como que el terrorismo o el ultraizquierdismo versus el imperio, siempre se terminan interpretándose así las cosas. En Al-Jazeera no hay una agenda de ese tipo. Doha, o Qatar, que es Doha es la capital de Qatar, y Qatar es el emir de Qatar, es el dueño de Al Jazeera, no tiene agendas preestablecidas, por lo menos políticamente. Así que hay mucho más libertad y mucho más amplitud. Lucía Newman, jefe de corresponsalía en Latinoamérica de Al Jazeera, te agradecemos mucho esta comunicación y bueno, te estaremos consultando en alguna otra oportunidad. Bueno, gracias a ti.